porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos visita para darnos con su visita una vida nueva. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día jueves, que es siempre un jueves eucarístico. Aquel que no ha nacido en Navidad ya había venido en la primera Navidad y está presente en el Santísimo Sacramento con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. O sea, estamos preparando el nacimiento. Pondremos allá al niño Jesús, pero antes tenemos que visitar el santuario, el sagrario. Ahí está el Señor. Los jueves son días eucarísticos. El que se hizo carne en María, por obra del Espíritu Santo, está allí. Por esto nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, precisamente se trata de alguien que ya está tocando la puerta. Por eso hoy leemos el Shir Shirim. El Shir Shirim, o cantar de los cantares, que quiere decir el cántico más hermoso, el cántico más sublime. Es un libro que habla de una amada que está esperando al amado, como cuando se encuentran dos novios y ya se casan, y entonces ya ellos ya son una sola vida. Ya viene mi amado, dice, ¿no? Saltando por los montes, por las colinas. Es como una gacela, como un venadito que se acerca en la tapia y me dice, levántate, amada mía, esposa mía, ven. Qué bonito, porque la fe es siempre un encuentro con Dios. Una persona me decía que visitando el Santísimo Sacramento el jueves, llegaba delante del altar eucarístico y sentía como que Jesús le decía, gracias por haber venido, yo te llamé. ¿Sí? No es que tú vayas, es que el Señor te lleva, te llama. Y naturalmente es porque ya está muy cerca. Y hoy leemos esa visita hermosa que hace María a su prima Isabel. En hebreo, la palabra fakad, se dice visita. Y naturalmente, pues en este Evangelio de Lucas, la visitación es una escena maravillosa. María no va sola, lleva en su seno al Hijo de Dios. Por eso Isabel dice, el niño saltó en mi vientre, porque ya Juan Bautista reconoció al que va a dedicar toda su vida, ¿no? A Jesús, porque él va a dedicarse a preparar el camino del Señor. Es una visita hermosa, es una visita que transforma, es una visita donde verdaderamente necesario que tú y yo nos preparemos para cuando venga Jesús. Preparémonos ahora a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos una primera pregunta. ¿Nosotros estamos esperando la visita del Señor realmente en Navidad? Es que son 2023 Navidades. ¿Qué hay de nuevo? Pues todo es nuevo. Ninguna Navidad es igual que la otra. ¿Hay algo en tu vida que necesita que Dios venga, que Dios se acerque? ¿Estamos preparando esa venida del Señor? Y en segundo lugar, bueno, habrá gente que no vivirá la Navidad este año. Estarán en la fiesta, no les interesa, dicen que ya no creen. Otros están en guerra, pasando una guerra terrible. No habrá Navidad este año en Tierra Santa, por la guerra. ¿Llevamos nosotros la visita de Dios a los demás, a los enfermos, a los pobres? ¿Llevamos esa visita del Señor? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que he llevado por María, como un sagrario contiene la hostia consagrada, y le decimos, oh Cristo, has viajado desde Nazaret hasta Judea. en el seno de María. Ella no es el Dios del templo, pero sí es el templo tuyo que eres Dios. Haz que nosotros también de alguna forma llevemos tu presencia a nuestros hermanos, mediante la caridad, mediante la oración, mediante la cercanía. Que tu visita no quede ignorada, que tu presencia no quede aparte, que te llevemos también habiéndote recibido primero en nuestro corazón. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 32, demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Bueno, el arpa es un instrumento musical. Tiene diversos nombres, pero claro, se trata de alabar al Señor. El instrumento es lo que expresa el espíritu, porque dice, acompaña al Señor su instrumento, los proyectos de Dios son para siempre, y sus planes no fallan. Y eso fue lo que pasó precisamente hoy, ¿no? Eso fue lo que pasó porque iba María, llevada por el Espíritu Santo, e Isabel se da cuenta que aquello que Dios había prometido, que vendría el Mesías, se está realizando. Decimos en castellano, Dios tarda, pero no olvida. Imaginemos el encuentro de María, la jovencita que está esperando, Isabel, la anciana que también está esperando. María es con su hijo el cumplimiento de la promesa de Dios e Isabel lo recibe con alegría. Una vez más decimos, demos gracias a Dios al son del arpa. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos, hermanos, dos cosas. En primer lugar, pues sí, alegrarnos, ya viene el amado, ya viene el amor de los amores, ya son 5 días prácticamente los que nos separan del nacimiento de Cristo. Ya ha venido una vez, pequeñito en un pesebre, volverá con gloria, pero siempre es una espera gozosa. Y en segundo lugar, hermanos, pues también nosotros llevemos a Cristo al que no lo va a tener. Habrá gente que pasará trabajando la Navidad, porque así es el mundo que hemos hecho, ¿no? Después nos quejamos de que hay violencia, falta de humanidad, hay vicio, pero si hasta la Navidad la pasamos trabajando. No, hay gente que trabaja en hospitales, en seguridad. Llevemos nosotros esa Navidad también a aquellos que no les interesa, que habrán pasado bien la fiesta o pasarán de buscarlo bien, pasarla bien, y digámosle no. Ciertamente la persona de Cristo toca tu corazón y quiere que abras para que Él transforme su vida. Por eso nosotros hoy nos ponemos en manos de María, Madre de la Alegría, y le pedimos al Santísimo Sacramento, que es el mismo Cristo que no ha nacido pero ya está, y la Eucaristía infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.